Te quiero, morena, te quiero como se quiere la gloria, como se quiere al dinero. Como se quiere a una madre, te quiero. Me muero, baturro, me muero por tu boquita de rosa, por tu reír solamero. Por los ojos de tu cara, me muero, y es la cosa que siempre canté, la sal de mi tierra, lloré, lloré.